Buenas tardes, amigos de Guerrilla. Quiero darles la bienvenida al último programa de la temporada de Yo Fotografía, de la primera temporada de Yo Fotografía, el programa de radio sobre fotografía en Radio Guerrilla. En este último programa lo quisimos hacer bien especial y nos contactamos con un fotógrafo o editor, aunque yo he escuchado personalmente que no se define como fotógrafo, editor de esta importante revista de fotografía sudamericana Sueño de la Razón, en la cual participan otros personajes conocidos de acá de Chile, como son Luis Weinstein, Andrea Yoch también, y quisiera conversar con él algunas cosas. Pero primero, darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Freddy? Hola, Cristóbal. Un gusto volver a hablar contigo. Así es, para mí también es un gusto tenerte acá en el programa Yo Fotografía número 20. Freddy. Gracias por la invitación, antes que nada. No, gracias a ti por tu tiempo. Bueno, volvemos a hablar porque quizá alguna gente no se ha enterado, pero tú estuviste acá en Chile hace poco, recientemente, hace ya casi va a ser un mes más o menos, un mes y medio, que gracias a los talleres nacionales del Consejo de la Cultura se le fue asignada la región del Biobío para hacer el taller y nos vimos ahí, pues. Yo también estuve participando como alumno de este taller, que duró cerca de una semana, Concepción, así que ahí tuvimos oportunidad de conversar, de charlar y trabajar también. A todo esto estamos pues, todos en el grupo con los preparativos para la exposición, pues, así que bueno, yo te agradecí personalmente esa vez porque significó para mí un antes y después en lo que yo tengo planeado hacer con la fotografía, digamos, para corresponder mis intereses. Así vaya, qué halago. Sí, así para mí fue más que un taller, fue una experiencia y un encuentro, ¿no? Sí, fue bonito. Un encuentro con no solamente con autores que estaban comprometidos con sus proyectos, pero también con unas visiones muy particulares y muy potentes, pues. Sí, estuvo muy bueno eso en realidad. Freddy, bueno, yo explicaba a la gente que tú participabas como editor, como dentro del comité editorial de Sueño de la Razón, que los amigos sí pueden enterarse y ver en sueñolarazón.org, me parece que es el así la web, es. ¿Cierto? Sí, sin la ñ, ¿verdad? Sueño de la Razón. Exacto. Sueño de la Razón.org, así es. Freddy, entonces me gustaría que la gente estuviera más al tanto de tu trabajo para que te conozca un poco más. Yo, las cosas que tengo entendido de ti es que, como tú bien te autodefiniste en el taller, más que un fotógrafo, ¿cierto? Lo que te interesa es trabajar con la imagen. De hecho, yo observando el trabajo tuyo me doy cuenta que hay un alto interés por el desplazamiento de la imagen a ciertos temas, tanto visuales como de contenido, ¿es así? Así mismo. Sí, digamos que a mí lo que me interesa antes que nada es la imagen, ¿no? Uh-huh. Y los diferentes dispositivos de producción de imagen. De la imagen. Y en ese sentido, sí, exactamente. En ese sentido, a mí lo que me interesa de la fotografía es eso, ¿verdad? La posibilidad de convertirse en medio, en lenguaje, pero también en pensamiento, en herramienta para el pensamiento. Y desde ese momento, desde hace ya casi un par de décadas, ¿verdad? Mi fascinación y mi interés por la imagen fotográfica y sus posibilidades. Uh-huh. No obstante, como te decía al principio, no me considero fotógrafo a pesar de trabajar con fotografías, a pesar de yo también hacer fotografía. Yo creo que, en todo caso, trabajo más bien en un campo expandido de la fotografía. Claro. Es interesante cómo se producen estos desplazamientos, no tanto visualmente, sino que también en contexto. Por ejemplo, bueno, yo gracias... y por por la gentileza de Andrea Yoche, tengo esta hermosa edición del Sueño de la Razón, que es un compilado de tomos. Y qué lectura más interesante. Yo se encuentro tanto material que hay harto que deja una que deja, digamos, buena una impresión alucinante de cómo está justamente estas fotografías latinoamericana parece tomar tantos lugares que a veces son comunes, otras veces son muy ajenos, siendo que uno también se considera latinoamericano, pero es interesante y entretenido como la revista justamente toca estos temas, pues, de que yo le llamo de desplazamiento de la imagen. Y aquí mismo en la aquí mismo en El Sueño y la Razón hay un texto tuyo que me impresionó bastante, que se llama Archivos del Terror. Donde justamente aparece esta movilidad de la imagen que para mí es re impactante porque consiste en un trabajo de rescate de archivos fotográficos que se utilizaron durante la dictadura de Stroessner en Paraguay. Y la manera en que están estos archivos es como un álbum familiar, solo que es de... Sí. Son horroríficos porque detenidos y presos políticos. Exacto, entonces pero el hecho de que estén digamos configurados estos archivos tal como si fuera un álbum familiar en un mismo soporte que es un álbum fotográfico con la misma hoja transparente que protege la fotografía es realmente... Y hechos de manera casi artesanal, ¿verdad? Como estos álbumes familiares de los años 60, 70. Increíble ese tema. Con las borlas y todo. Exacto, sí, y bueno, y rotulado, ¿cierto? A mano, hay una foto que el registro, una que dice terroristas, otra que dice socialista izquierdista. Entonces, es increíble. Yo hace poco, dentro de las redes sociales, específicamente en Facebook, tuve que, y digo tuve porque me sentí como obligado, por así decirlo, a hacer una reflexión, a compartir una reflexión de una historia que acá en Chile está volviendo a tomar causa judicial, que es el crimen cometido contra Rodrigo Rojas de Negri, fotógrafo chileno que fue muerto en dictadura. Sí, me enteré de ese caso, es terrible. Sí, terrible, donde fue quemado vivo junto con Carmen Gloria Quintana. Y el punto es que yo desde pequeño crecí con esa imagen de Carmen Gloria quemada, porque... Mi padre en esa época, en plena dictadura, compraba o adquiría estas revistas que eran propias de la resistencia chilena, registrando todos los casos de violaciones de derechos humanos y observando bien de cerca lo que estaba pasando políticamente con la dictadura. Entonces, vuelven a aparecer esas imágenes de archivo, ¿no es cierto? Que al final uno las ve de nuevo, ¿cierto? En distintas plataformas, en internet, qué sé yo, pero... es verse de nuevo uno mismo también, porque también uno inmediatamente recuerda su historia. Exactamente. Y a mí me gusta que la parte del trabajo que he visto tuyo tiene que ver con eso. ¿Tú cómo vislumbras la fuerza de la historia en el transcurso de la fotografía, en especial en Paraguay, que es tu ciudad de origen? Digo, tu país de origen. Básicamente, a mí lo que me interesa son... las historias colaterales del poder, ¿verdad? De la historia, de la historia oficial. Acá se ha construido a falta de academia durante mucho tiempo, durante el siglo XX, ¿verdad? A falta de un impulso de las investigaciones en ciencias sociales y la historia, acá se ha impuesto una visión absolutamente mistificadora de los héroes nacionales, de la historia en general. En detrimento de la investigación. Eso ha hecho que, digamos, que una serie de documentos de la historia hayan quedado relegados a un segundo o tercer plano. Eso me posibilitó a mí poder descubrirlos de primera mano, ¿verdad? Y poder trabajar con ellos, ¿verdad? Ese interés mío en no solamente los relatos centrales, pero sobre todo de los relatos colaterales que me permiten... ¿Aló? ¿Aló? Se está como debilitando la señal. Freddy, ¿me oyes? ¿Aló? ¿Aló? Hola, sí, te escucho. Ah, ya. O sea, ya como he perdido un poco la... Sí. la señal. Pero te estaba siguiendo la idea perfecto, justamente hablando de los archivos y de los como de los efectos colaterales que tiene estas imágenes. Sí, totalmente. No, de hecho, como te decía, lo que me interesa básicamente es trabajar eso, ¿verdad? Es trabajar, reflexionar sobre la historia política de Paraguay, desde el arte, obviamente, pero a través de o a partir de sus archivos colaterales, sus archivos marginales. Correcto. Ese trabajo, hay un trabajo tuyo que se llama El regreso de El los brujos, retorno de los El brujos. retorno de los brujos, ¿verdad? Donde se utiliza el retoque de la imagen para recontextualizarla. A mí me parece de manera muy emotiva, a pesar de que las imágenes justamente son de estas, al parecer, imágenes políticas residuales, como se les podría decir, ¿no? Sí. De hecho, el retorno de los brujos se basa mucho en mi imaginario infantil. Yo viví mi infancia en los años 70, que fue una de las épocas más álgidas de la dictadura, pero yo no estaba ni enterado, ¿verdad? Yo me enteraba de la realidad política de Paraguay a través del único canal que había en Paraguay, el único canal de televisión, que era un canal estatal, donde se sucedían imágenes oficiales de los noticieros con la telenovela argentina, con el cine de trasnoche y todo eso. Yo crecí un poco con con ese imaginario, y en el momento de trabajar desde el arte todo eso, quise recuperar esa memoria infantil a través de la recuperación de ciertos imaginarios que había visto en esa época. Es así que vos podés ver en esa serie El retorno de los brujos, que es un préstamo que hago de un libro de falsa divulgación científica, que fue un bestseller en los años 70 y 80, ¿verdad? Que se llamaba, que era una mala traducción de un libro de Paul Silverger que se llamaba Le Matin des Magiciens, traducido al castellano La era El mañana retorno de los del brujos. ya. Claro, la mañana de los magos sería Claro. la traducción correcta, Sí pero en es. el castellano lo habían traducido por el Retorno de los retorno de los brujos. Ya, brujos. perfecto. Tomé eso y ese título en particular porque me interesó la cuestión de poner enfrente, ¿verdad?, la cuestión del retorno del trauma, ¿verdad? Pues en Paraguay, a pesar de que la dictadura de Stroessner cayó hace un poco más de 25 años, aún los fantasmas siguen digamos que acosando el presente. Entonces me gustaba hablar de eso, ¿verdad? De ese trauma que ocurrió en un momento, en una época particular de nuestra historia, pero que sigue retornando permanentemente, constantemente. Claro. Por eso lo llamé El retorno de los brujos. Inspirado también en esa terminología de ciencia ficción de clase B que se usaba un poco en ese cine que a mí me fascinaba en aquella época, ¿verdad? Y por eso quizá aparecen estas imágenes donde hay un personaje que interviene en todas las imágenes con una mascarilla de Claro, ese personaje hace alguna antigás. referencia, exactamente, la máscara antigás, hace de alguna manera referencia a la paranoia de los años de la Guerra Fría, ¿verdad? De ese enfrentamiento de Estados Unidos Ideologías. contra la Unión Soviética, ideología, enfrentamiento ideológico, ¿verdad? Traducido a lo popular, ¿verdad? Claro. Pero por otro lado, también esa máscara hace alusión al alien, ¿verdad? Al otro. Al otro Exacto. no simbolizado de un otro lado de Claro, ese enfrentamiento. y claro, exacto, es un alien, ¿cierto? Es una persona que aparece en todas las fotografías estas históricas con una máscara de gas y, como tú dices, es un alien, pero que está observando estos reuniones o meetings, ciertas ceremonias políticas, encuentros, saludos, y está observándolo todo. Entonces es como un alien, pero también es partícipe de la situación, porque todas las imágenes relatan una situación de poder, que es como el saludo de líderes, ¿cierto? Que se ven representados en estas ideologías, pero está ahí siempre presente, entonces bien. Es bien inquietante el efecto que se produce. Para los amigos que están escuchando, yo estoy viendo online este trabajo de Freddy en un sitio web que se llama www.arte-sur.org. Aparece una descripción de bien somera al trabajo de Freddy junto a algunas colecciones de sus series. Freddy, lo otro que te quería consultar antes de que terminemos el primer bloque, porque ya se nos pasa volando el tiempo, es una entrevista, ya, es que a propósito de lo mismo que estamos hablando, que es una entrevista a Jorge Sáenz que tú que hiciste en el Sueño de la Razón también, Sí. donde hablan del rol de la fotografía en los cambios sociales. Que acá, bueno, tocan por supuesto en la conversación el caso de los fotógrafos chilenos también, en el caso de los fotógrafos paraguayos. Pero él hace una acotación bien, bien importante que a mí me pareció bien lúcida también, que se refiere a cuando tú preguntas si en realidad es el rol de la fotografía, si se le puede si se le puede catalogar como un agente, digamos, en la transformación de la sociedad. Y él dice que en realidad los cambios sociales los hacen las personas. Lo que la fotografía hace de cierta manera es un poco gatillar un posible cambio en la medida que registre o que tenga una voz política de los hechos que van ocurriendo. Pero de ahí, como él mismo dice, es labor de la persona recoger el guante, por así decirlo. Así Entonces, mismo. ¿cómo tú estás de acuerdo con esa opinión? ¿Tú piensas que puede ser así? Yo te lo pregunto porque acá en Chile pasa algo bien, bien, bien extraño, encuentro yo, con la fotografía de prensa. Que hace mucho tiempo atrás había un diario muy bueno que se llamaba La Época, que a mí me gustaba mucho porque la calidad de la fotografía era increíble. Pero acá pasa que casi todos los principales medios, y que me imagino que debe ser una tónica, sobre todo en Latinoamérica, pero bueno, acá también se da, están cooptados por un mismo holding. Entonces uno tiene una variedad de periódicos que en realidad son todos del mismo consorcio, ¿te fijas? Y por lo tanto hay una mirada bien, bien sesgada en lo periodístico. Y yo no sé hasta qué punto en realidad acá podría ocurrir eso, en que la imagen realmente sea un agente en la transformación o la movilización social. Entonces, también pasa lo que dicen ahí, que se duerme un poco la gente con excesos de imágenes que no son muy significativas. Totalmente de acuerdo. Y en el caso estamos hablando de imágenes en medios masivos de comunicación. Y en el caso de Paraguay, mucho menos. O sea, en el caso de Paraguay, digamos que hay una práctica ausencia, o hubo una práctica ausencia de medios independientes. Lo que creo es que la fotografía hecha por gente que tiene un pensamiento crítico o un cierto compromiso con la realidad social del contexto en el cual se encuentra, lo que hace es servir como disparador. Ahora, cuando hablamos de medios, hay que hablar de medios y medios. Eso, obviamente, en los medios masivos de comunicación no existe en Paraguay. Están totalmente cooptados y tomados, incluso de manera ideológica, ¿verdad?, por sistemas de pensamiento absolutamente conservadores y reaccionarios. Lo que sí se posibilita es a través de la producción fotográfica, son herramientas de pensamiento que pueden ser distribuidas de manera independiente. Por eso hoy día más que nunca en países como Paraguay los medios independientes son importantes. Es la manera donde tienen los fotógrafos, los periodistas, los escritores, los pensadores, ¿verdad?, de poder transmitir eso y que sirvan como disparadores eventualmente. Por supuesto, Freddy, y la mayoría de esos medios hace uso, es decir, ¿cómo funciona Internet allá en la difusión o divulgación de este imaginario, digamos, que es más real o habla más bien de la realidad de las personas que de la imposición ideológica de ciertos medios masivos? Y creo que pasa un poco como en la mayoría de los países del tercer mundo. Se da la distribución de Internet es muy desigual y gran parte del país no tiene acceso. No obstante, se está dando en comparación a lo que ocurría hace 5 años atrás o 10 años atrás, va creciendo, ¿verdad? Todavía el alcance de una visión crítica a través de la fotografía se da escasamente. No obstante, no se pierdan las esperanzas, seguimos. Claro. Todavía los medios masivos de comunicación, a través tanto de la radio, de la televisión, como de la prensa escrita, es lo que sigue siendo el sistema hegemónico de comunicación, lamentablemente. Sí, claro. Acá pasa, yo no sé cómo en algún momento lo conversé con alguien en otro episodio del programa, con otra persona, pero acá está el efecto que tuvo la dictadura en la captura de imágenes. Ha sido, yo encuentro que bastante complejo, porque por una parte hay como un destape ahora fotográfico, y que bueno, digamos en todo el mundo, ¿no es cierto? Por la facilidad en que las personas pueden acceder a los dispositivos ahora. Pero hay un destape de imágenes donde la tónica es casi la imagen sin postura, digamos, sin discurso. Uh-huh. Entonces, la medida en que tú empiezas a realizar una toma, una captura de imagen que se escapa de esta visión, inmediatamente es cuestionada. Y es cuestionada por las autoridades, porque todavía se ve la fotografía que no apunta hacia lo tradicional o hacia lo común. Se le percibe como un ente peligroso. ¿Te fijas? Entonces, es muy común que acá tú tengas dificultades en fotografiar ceremonias o edificios que representan institucionalidad o incluso establecimientos comerciales, porque no sé qué piensan, que bueno, en la dictadura, claro, la fotografía se utilizaba como elemento represor, también como combativo, sí. Pero en general yo creo que la gente se lleva la impresión de que el uso de la fotografía en el espacio público es bien cuestionable y puede ser incluso peligroso para la gente, para las empresas, qué sé yo. O sea, tomar una fotografía en un estacionamiento es pelear con un guardia y facilitar que llegue, no sé, en algún momento un carabinero o qué sé yo, pero no es tan diferente acá. O sea, y de hecho eso demuestra uh-huh. El poder que tiene la fotografía, ¿verdad? El poder que ejerce la fotografía en el pensamiento de la gente, ¿verdad? En cómo eso, como decía Jorge, ¿verdad? Cómo eso puede gatillar, disparar otras formas de ver la realidad. Claro. Sí, en el caso de Paraguay, yo creo que la fotografía crítica, comprometida y todo eso no ha existido en los medios de comunicación masiva, menos aún en la época de dictadura. Yo recuerdo haber visto hace unos cuantos años ese documental La ciudad de los fotógrafos, sí, documental chileno, y me enteré, por ejemplo, de que en época de dictadura allá había una organización como la AFI, la Asociación de Fotógrafos Independientes, sí. Exactamente. Y creo que Rojas, ¿verdad?, formaba parte de esa asociación. Sí. Sí. Justamente eso no existió acá, ¿verdad? Ya. Ni por asomo. Entonces, digamos que una manera de enfrentar la dictadura en Chile, ¿verdad?, a través de la fotografía, organizarse de manera independiente. Por eso es que yo rescato la conformación de grupos de colectivos independientes aún hoy día. Claro, es muy importante la sociedad. Bueno, eso lo aprendimos nosotros con el colectivo Concepción Fotográfica, y gracias a la gestión de los fotógrafos, que presionó al Estado para que tomara la fotografía y la cogiera como una política pública. Fueron unos talleres que se hicieron a lo largo de Chile, del cual también participó Andrea Ayot. Ahí fue la primera vez que yo tuve contacto con ella. Freddy, bueno, estamos terminando la primera parte. Tantas cosas interesantes que hablar, y el tiempo se nos hace tan corto. Así que te voy a invitar a que vayamos a una pausa para que volvamos a conversar en el segundo bloque, ¿te parece? Okay, nos vemos a la vuelta. Dale.